El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, aquí por 107.3 FM Tincunaco. Dos minutitos nada más pasan de las 9 de la mañana y estamos comenzando, como todos los días, con lo más sobresaliente de la información regional. Sigue lloviendo y parece que no va a parar nunca más. Hace ya 3 semanas que está lloviendo, por ahí se toma un día de descanso o día y medio, a veces ni siquiera llega a un día, asoma el sol como para que nos acordemos cómo era y vuelve a nublarse con todos los problemas que ocasiona esto en los barrios y en los barros que hay que ir chapateando y chapoleando todos los días, en estos últimos días de clase, por ejemplo, o para ir a trabajar. Los vecinos de Barrio Toro son uno de los tantos afectados. En un rato vamos a compartir una información publicada en el periódico regional de Pilar, pero no son los únicos. Los vecinos de la calle Las Araucarias en Tortuguitas, los vecinos de Las Acacias en José C. Paz, los vecinos de Barrio Mitre en San Miguel, y así podemos seguir con una larga lista. Los vecinos de Barrio Pinazo en el partido de Pilar, y sigue la lista de los barrios que están muy pero muy complicados. El caso de Barrio Mitre y de Barrio Pinazo, porque tienen arroyos muy cerca que se desbordan. En el caso de Pinazo, el country que está más adelante cierra sus compuertas para no inundarse, y el barrio termina inundado. En el caso de el barrio Mitre en San Miguel, hay una zona de un arroyo subterráneo que también, pues, sucede una cuestión similar y que termina inundando también a los vecinos cada lluvia intensa, y hemos tenido muchas lluvias intensas en los últimos días. El tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional, tanto para la región como para el resto del país, donde también hay cientos de evacuados, donde han habido crecidas de diferentes ríos, entre ellos el río Uruguay, complicando la situación de los vecinos de Entre Ríos. También hay, ha habido subidas y crecidas e inundaciones en el Chaco, en distintas partes del litoral. El panorama no es nada alentador, ¿no? Lamentablemente, porque van a persistir por lo menos en los próximos 7 días en forma intermitente en algunos lugares y en forma muy intensa en otros las lluvias. Ayer compartíamos una pequeña noticia publicada en el periódico Página 12, vinculada a las otras inseguridades, ¿no? Las de no tener un techo donde vivir, las de un montón de otras situaciones que no aparecen como noticia, replicándose cientos de veces todos los días en los medios más importantes del país. En la histórica Plaza de Mayo hay un acampe de movimientos de desocupados, piqueteros, como lo llaman los medios, los piqueteros anticason ahora, ¿sí? Le van dando distintas denominaciones, movimientos de desocupados que no transan con esto de arreglar con el puntero, ¿no? El programa dice que es de inclusión laboral, pero vos no trabajás, entonces nosotros hacemos un acuerdo, vos te quedás con una parte y yo me quedo con la otra, sino que quieren laburar de en serio y que se pague bien por ese laburo. Los movimientos desocupados que no transan con los punteros ni con los intendentes piden trabajo genuino, que no sea atravesado por los municipios generando clientelismo, ¿sí? Piden trabajo genuino, están acampando en Plaza de Mayo, llegaron en el día de ayer de diferentes puntos, desde Constitución, desde Retiro, desde Once, y están haciendo un acampe en la histórica Plaza de Mayo. Exigen lugares de plan de empleo cooperativo, como están, hay tantos en diferentes municipios, pero que no estén bajo la órbita de los municipios, ¿sí? O por lo menos que no se manejen en forma clientelar, como se viene manejando en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Otro de los temas en un rato vamos a compartir tiene que ver con un rodaje que se está haciendo en Pilar, un documental sobre los pueblos originarios. Este material va a servir de insumo para poder laburar con este documental en las escuelas, pero también tiene una proyección internacional. Uno de los escenarios de la locación, como se dice en el idioma del cine, es la Reserva Natural de Pilar. Así se está filmando este y se va a seguir filmando este documental sobre los pueblos originarios. En un rato vamos a compartir esta información. Decíamos, los vecinos de Barrio Torre en Presidente Derqui siguen con la indignación por la falta de respuestas, por el mal estado de las calles que ha sido agravado por las lluvias de las últimas 3 semanas. Vamos a seguir compartiendo algunos de las repercusiones sobre la ordenanza impulsada por Marcela Campagnoli, concejal de la Coalición Cívica, para transparentar la pauta oficial en Pilar y posibilitar el acceso a la información de todos los vecinos pilarenses. Ayer compartíamos algunas de las repercusiones que las publicaba el periódico regional de Pilar. Hoy también hay repercusiones en el diario Pilar de Todos, así que en un rato vamos a compartir parte de lo que dicen de esta ordenanza impulsada por la concejal de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli. Tengo que agradecer la publicación mensual Análisis de Coyuntura, que nos acercan mes tras mes hasta aquí, hasta la radio, Mauro Ruiz Díaz. En este caso tengo la última, la revista mensual de Análisis de Coyuntura, este mensuario, y dicen: ladran Sancho, es el título más importante de esta publicación. Mientras el mundo se debate por saber quién pagará los costos de la mayor crisis de la historia del capitalismo en nuestro país y en la región, las voces que intentan frenar el desarrollo de la organización popular se radicalizan, ungidas por la defensa de la propiedad, apuntando sus cañones al movimiento obrero, a las organizaciones del pueblo y a sus expresiones políticas. Así que bueno, vamos a leer, y agradezco como todos los meses la publicación Análisis de Coyuntura. También llegó hasta la radio el boletín del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento con las actividades culturales para este último mes del año, así que en un rato también vamos a compartir parte de lo que nos cuentan a través de esta publicación. La Cultural se llama esta publicación, que trae una sola hojita, pero muchísimas noticias culturales para compartir. Los datos del tiempo para esta jornada de miércoles 2 de diciembre del 2009, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones aislados, mejoramientos temporarios, vientos leves del noroeste, por la tarde la nubosidad va a ser variable, probabilidad de chaparrones aislados, mejoramientos también temporarios, vientos leves del noroeste cambiando al sector sur. Para el jueves, la mínima, perdón, para este miércoles va a estar en los 19 grados, la máxima en los 26. Por la tarde, el jueves la mínima será de 14 y la máxima de 24, el viernes la mínima de 12 y la máxima de 22, el sábado la mínima de 14 y la máxima de 22. Durante los próximos días la nubosidad se va a mantener variable con vientos moderados a regulares del sector sur rotando al este. Hay probabilidad de lluvias aisladas para el jueves. El cielo va a estar nublado durante el viernes también. Así que bueno, no sabemos hasta cuándo se queda esta lluvia incesante que ha venido hace 3 semanas y que nos da respiro de a 1 o 2 días y después vuelve otra vez a la carga, con todas las complicaciones que ocasiona tanto a nivel regional como en diferentes puntos del país donde hay ya cientos de evacuados justamente por el desborde de varios ríos. Gloria Sandoná está en los controles, Alejandro Leguizamón trabajando en la producción y un rato va a estar visitando la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich para ver, bueno, después del primer día donde se lanzaba la Asignación Universal por Hijo, cuál es la respuesta que hay en ese lugar y además cuáles son los cursos de cara al próximo año. Ya seguramente están cerrando el primer año de trabajo en el Centro de Formación de Oficios y estarán ya pautando y organizando las actividades de verano y del próximo año, así que en un rato vamos a tomar contacto con él y está preparando ya los avisos comunitarios para compartir, entre ellos una propuesta que tiene que ver con una capacitación que puede generar una salida laboral para el próximo año organizada por la Central de Trabajadores Argentinos que nos ha acercado nuestra compañera Paola Novo y ahí lo está hojeando en este momento Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, bien, acá un poquito cansada todavía de lo que han dejado los niños de mí. Estuvimos ayer con los chicos en Temayquén, estuvo muy lindo. Como decía, un poquito cansada, pero estamos acá bien para compartir todos los avisos. Y como contabas vos, la Central de Trabajadores de Argentina nos ha mandado un folletito que, bueno, tiene un par de talleres, como por ejemplo cocedor a mano y a máquina, cocinero para un comedor escolar y también soldadura eléctrica. Enseguida te voy a estar contando cómo tenés que hacer para inscribirte y a dónde te tenés que acercar para que, bueno, puedas hacer estos talleres que el día de mañana te pueden servir para una salida laboral. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana y las vías de comunicación con la radio. Y la vía de comunicación con la radio es el 1566-905002. Y si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y también se pueden acercar acá a la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el Centro Comunitario Belén, en el segundo piso. Bien, y vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con música en la mañana de la 107.3 aquí en Radio Tincunaco. Hoy vamos a estar compartiendo un poco de música así media... ¿Tranquila? Sí. Sí, sí, vamos a escuchar... Porque viste que el día está para escuchar cosas tranquilas. Acá me apuntan en la producción, bueno... Me apuntan cuál es la banda que vamos a estar escuchando. Fito Páez. Pero viste que Fito tiene como algunos temas de la primera época, ¿no? La primera camada. Quedaron así como clásicos, ¿sí? 11 y 6, bueno, Giros, una serie de temas que son de la primera época, no de los últimos temas. De los más top. No, quizá de ahora, de los más conocidos, uh-huh. Después de que Fito Páez haya armado ya una trayectoria, una carrera. Pero cuando se iniciaba tenía algunos temas que empezaban a pintar cuál iba a ser el perfil, la música que iba a compartir. El rosarino Fito Páez va a estar acompañando. Arrancamos justamente con este tema, con Giros. Thank you. noticias. Esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar. Personajes. Bueno, estamos con el señor Pérez Esquivel. Informes. Como sabemos, en nuestro país hay un elevado porcentaje de gente que vive en la calle. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. De la mañana, 18 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Escuchamos a Fito Páez con el tema Giros. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de él, todos los vecinos que estén escuchando, para que nos puedan mandar un mensajito, contarnos de sus calles, de sus barros, de sus inundaciones, de lo que tengan ganas de contarnos. Bien, y hablando de calles y de barro y de barrios, los vecinos de el barrio Toro, uh-huh, en el partido de Pilar, son algunos de los tantos. Que ya estuvieron haciendo la semana pasada una especie de corte de calle, ¿no? Sí, estuvieron reclamando la situación que atraviesan el barrio hace mucho tiempo y no recibieron respuesta, como suele pasar en este tipo de situaciones. El periódico regional de Pilar cuenta: en el barrio Toro del presidente Derqui, nueva reacción de los vecinos por el mal estado de las calles. Hace 10 días habían hecho un piquete, un corte de ruta. La situación no mejoró y no pueden entrar los vehículos. Las intensas lluvias complican aún más el panorama. Piden respuesta del gobierno municipal. Una pareja corre por la esquina de Albania y Pilcomayo. Él tiene la mano envuelta en un trapo y la sangre del corte profundo gotea sobre la calle. Maldito remis, dice su mujer. Dijo que ya venía y hace media hora que lo estamos esperando. Ahora nos vamos caminando hasta la salita. Es cierto, ningún automóvil mediano o chico ingresa a ese sector del barrio Toro de Presidente Derqui, ni siquiera la ambulancia o el patrullero. Hace días, más de 30 vecinos cortaron el paso a nivel de la calle Martín y el ex ferrocarril Urquiza, quemando cubiertas, pidiendo mejoras de las calles luego de esperarlas en vano por varios meses. Ayer sucedió algo parecido con los que sufren inundaciones por las lluvias y sus secuelas. Hombres y mujeres estaban sobre la esquina Albania y Pilcomayo, cerca de un gran bache con barro líquido que se profundiza por los colectivos. Estamos desesperados, nadie nos da una solución y creemos que Humberto Zúcaro solo así se va a enterar, porque seguro que el delegado Miguel Sosa no le dijo nada. Seguro un hombre que días atrás llevó con su carro tirado por caballos a una mujer enferma hasta un centro asistencial, porque ni la ambulancia ni un remis pudieron ingresar. Las zanjas tapadas o casi desaparecidas desbordan por el agua pluvial sobre las calles de unas 5 manzanas a la redonda. En cuanto al caminar sin sacarse el calzado, porque indefectiblemente se va a ensuciar con barro. Hace 2 años Zúcaro inauguró acá el mejorado, se lo agradecimos mucho, pero resulta que hace pocos meses lo levantaron y se lo llevaron. Esto es una locura, dijo Epifania Gutiérrez, mientras que otro de los vecinos, de apellido Silva, aseguraba que en los últimos 6 meses hicieron varios reclamos al delegado y nunca tuvo una máquina para arreglar ese desastre, hasta que hicieron una carta y la llevaron ellos mismos directamente a la Municipalidad de Pilar. La carta fue redactada en julio pasado, firmada por más de 100 vecinos e ingresada por mesa de entradas del municipio. Entonces nos recibió el secretario del intendente, pero acá todo sigue igual, agrega un hombre luego de empujar con su auto que se quedó dentro del enorme y fangoso bache. Queremos que vuelva el mejorado que nos sacaron, que limpien las zanjas y que al menos pongan tosca. Los chicos ya ni pueden llegar al colegio. Finalmente, otra de las varias mujeres que estaban en la protesta dijo que esperan una solución inmediata a este problema. El mal estado de las calles no es el único mal que sufren los vecinos de Toro. Es también la falta de luminarias y de noche la zona se torna peligrosa, según contó una de las vecinas también presentes en la manifestación en la jornada de ayer. Algo medio parecido a lo que pasaba acá en Croacia, ¿no? Barrio Bosedich. situaciones similares que uno le puede cambiar el nombre a la calle y el nombre al barrio y aplicarlo. Pero la situación es la misma. A muchísimos lugares. Una información que va teniendo distinto tipo de repercusiones en medios regionales tiene que ver con el proyecto presentado por la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, que habla sobre el acceso a la información pública y también por, de alguna manera, la regulación de la pauta oficial. Luego de 2 años de estar cajoneado, se aprueba un proyecto para asegurar el acceso a la información pública. La idea fue impulsada por la concejal de la coalición cívica, pero propuestas similares habían sido enviadas a archivo hace unos 5 años. Se da en el marco de un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, además de lo que tiene que ver con el acceso a la información, también se limita la situación o se transparenta la situación de la pauta oficial. Marcela Campagnoli impulsó en el Consejo Deliberante y le dio el visto bueno a un proyecto que busca poner límites a la publicidad oficial y o transparentar los mecanismos de adjudicación de la torta publicitaria del Estado comunal. Así, un monto total presupuestario del 25% deberá ser repartido sí o sí entre todos los medios y producciones independientes que se anoten en el registro creado a tal fin. Para ingresar se deberán cumplir con una serie de requerimientos, tales como no tener deudas con la comuna, la provincia o la FIT, y determinada antigüedad, entre 1 y 2 años para las producciones independientes y los sitios web. El otro, el 75% de lo que se destina a difundir los actos de gobierno, deberá repartirse según criterios de niveles de tirada y audiencias. Para obtener esos datos se prevén convenios con universidades estatales y privadas para que ellas realicen los relevamientos. De todos modos, durante el próximo 2010, como ya se había planteado y calculado el presupuesto, la ordenanza señala que, con una frase tan ambigua como confusa, que el 75% se repartirá como hasta ahora. Además, con el objeto de transparentar la pauta, el proyecto señala que los montos contratados por el gobierno deberán ser publicados en el sitio web de la municipalidad, de esta forma para que los vecinos puedan acceder a la información de a dónde fue a parar ese dinero. Así que, bueno, 2 de los proyectos de la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, que se han convertido ya en ordenanza y que vamos a ver cómo avanza para el próximo año. En principio, como ya estaba de alguna manera presupuestada la pauta oficial para el próximo año, seguramente se irá aplicando muy de a pasos esta nueva ley, que intenta facilitar además el acceso de los vecinos y las vecinas a la información pública del municipio y que el municipio publique en su sitio web cuáles son las diferentes partidas de dinero que van y a qué se destinan, ¿no? Una situación que muchas veces queda simplemente en algún que otro periódico cercano a diferente gobierno municipal, ¿no? Depende, viste, que si hay mayor o menor cercanía, depende cuáles son, qué sea lo que publique ese... Y si queda. Ese medio regional, viste, y a veces queda una cuestión media de amistad. Entonces, el proyecto de la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, intenta impulsar un mecanismo de transparencia y que por lo menos que el 25% de lo que gasta el municipio en publicidad oficial sea destinado a todos los medios existentes o por lo menos los que están registrados en el municipio para tal fin. ¿Sí? Desde los más pequeños y los más nuevos hasta los más grandes y los más históricos de cada uno de los municipios. Veintisiete minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Hoy comienza a las 3 de la tarde un curso para manipular alimentos en José C. Paz. Esto con la posibilidad de en un futuro generar una nueva salida laboral. Esto se va a estar desarrollando en el Centro de Formación Profesional número 402, que queda en la calle Alén y Pueyrredón, a unos 150 metros de la estación de José C. Paz. Allí se va a dar inicio hoy a partir de las 3 de la tarde a este curso para manipulación de alimentos. que va a estar a cargo de ingenieros alimenticios que van a estar dictando este curso. Vamos además a compartir ahora una información que tiene que ver con una exposición que van a llevar adelante los alumnos y docentes del nivel primario del Colegio Sagrada Familia. Esto va a ser en el Salón de Exposiciones que tiene este colegio de Muñiz, en San Miguel. Comienza hoy la tercera muestra anual de plástica en Muñiz, desde las 4:30 de la tarde y hasta las 7 se va a realizar esta muestra en el partido de San Miguel. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos en este momento una temperatura de 20 grados 9 décimas, una humedad del 70% y llegan las noticias nacionales del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Ha sido un paso muy importante porque las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 2 de diciembre de 2009. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires frenó el primer casamiento gay del país. Después de dos fallos cruzados por el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, Alex Freire y José María Di Bello se presentaron finalmente ayer a la tarde en el registro civil donde tenían fecha en la ciudad de Buenos Aires, acompañados por legisladores y dirigentes de un amplio arco político. Desde el socialismo, el Frente para la Victoria, partidos de izquierda, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, hasta, por supuesto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Alex, uno de los miembros de esta pareja, le pidió al jefe de gobierno porteño que haga cumplir la ley y la Constitución. Igualdad jurídica y estos derechos van a ser con el mismo nombre, matrimonio, porque así nos lo merecemos, porque así somos y nuestras familias también valen. Y valen también los proyectos de vida de las personas con VIH, de los gays, de las lesbianas, de las personas travestis, transgéneros y transexuales y bisexuales de Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales acampan sobre la Avenida de Mayo en reclamo de la incorporación al plan Argentina Trabaja, el de trabajo en cooperativas, sin la intermediación de punteros políticos. Manifestantes del movimiento Teresa Vive, el Bloque Piquetero Nacional y la organización Barrios de Pie dijeron que permanecerán a pocos metros de la Plaza de Mayo hasta que tengan respuestas a este reclamo. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires porque los trabajadores gráficos del diario Crónica continúan protestando porque nuevamente hubo despidos. Gabriel Yuso desde Radio Gráfica en la ciudad de Buenos Aires tiene más detalles. Buenos días a toda la audiencia de Farco y a ustedes compañeros en el Centro de Producción de Rosario. Los trabajadores gráficos del diario Crónica se movilizaron nuevamente al Ministerio de Trabajo en reclamo por los despidos que hubo esta semana en el diario. Aldo Tagio, secretario general de la Comisión Interna de los Trabajadores Gráficos, nos explica el conflicto. No aceptamos las condiciones que pone la empresa en los términos de que nos dan una lista quién tiene que entrar y quién no, ¿no? Lo están manteniendo a full. Y encima es discriminatorio, ¿no? Como diciendo, a ver, acá hay una lista que trajimos, que esta gente puede entrar, esta gente tiene que arreglarlo. Esas son las condiciones. De hecho, que la asamblea que tenemos no lo acepta. Y por lo tanto, bueno, traemos el mandato de asamblea al Ministerio de Trabajo y refrendamos lo que dice la gente. Todos adentro, una vez que estamos todos adentro, con el trabajo como corresponde, y no que el trabajo lo esté haciendo ámbito financiero, no seamos perseguidos por los patovicas, que hay 40 patovicas dentro del establecimiento que timidan, llaman por teléfono una y media de la mañana a la casa de los trabajadores amenazando. Una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se termine todo eso, puede ser que nos sentemos a, digamos, a negociar. Otagio nos cuenta cómo fueron agredidos los trabajadores en la puerta del diario. El tesoro nuestro es la voluntad y la fortaleza que tienen los laburantes de Crónica, los gráficos, ¿no? No ceden absolutamente bajo ninguna presión, ni con patovica. Lo que pasó el viernes a la noche fue terrible. Salen 4 compañeros de trabajar, al frente el delegado nuestro, Néstor Stein. Cuando sale a la vereda, le cierran la puerta. En la vereda de enfrente había 20 coches con cuatro individuos en cada auto, bajan de los autos, lo rodean y lo amenazan de muerte. Entonces ellos piensan de que con estas medidas uno tiene que ir corriendo a firmar la renuncia. Más allá de todo esto, es el ánimo de los compañeros, que no hay forma de doblegar el sentimiento y la defensa que hacen los trabajadores por mantener su fuente de laburo, ¿no? Y bueno, orgullosos tanto sindicato como los delegados de defender esta cantidad y esta calidad de trabajadores. Para Farco Satelital, informó Gabriel Giuso, desde Radio Gráfica 89.3, Buenos Aires. En Córdoba, la Fiscalía pidió prisión perpetua para el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros tres ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El fiscal Carlos Gonella pidió así la misma pena que las querellas por el secuestro, tortura y asesinato de Ricardo Alvareda, ex cabo del Departamento de Informaciones de Córdoba, y por los tormentos a otras cinco personas. Solo resta conocerse el alegato de la defensa de los represores. El 11 de diciembre se daría a conocer la sentencia. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ocuparon ayer la sede del área en la ciudad de La Plata reclamando el pase a planta permanente de los trabajadores. Según informaron, el 98% están en planta transitoria. También piden recomposición salarial. Llegaron a esta medida apoyados por la Asociación de Trabajadores del Estado después de 3 meses de reclamo ante el Ministerio de Trabajo sin respuestas. Florencia Fajardo, delegada del programa Atención de la Violencia contra la Mujer, habló con Radio Estación Sur de La Plata y relató la situación. Regularización de las condiciones de trabajo del Servicio de Atención de Violencia contra las Mujeres, que implica reconocer que trabajamos fines de semana, feriados, la nocturnidad y la deuda de algunas trabajadoras, mejores condiciones de trabajo para todos y todas, y la recomposición salarial, porque hay salarios que están desde hace 16 meses congelados, ¿no? Pues por ahí, como para contar que el 98% de la Secretaría estamos en planta transitoria, y lo que estamos viendo es el pase a planta, digamos, no nos parece ninguna locura, ya que se abrieron en un montón de instancias de otros ministerios paritarios y efectivamente ha habido pases. Por lo tanto, nos parece que si no nos quieran generar esa instancia, un desquicio, digamos, de los que son acá de funcionarios. Y en Salta se suspendió el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante contra dos represores en esa provincia, dos represores de la región. Tenemos más información en la voz de Raúl Martín Vargas desde Radio Universidad Nacional de Salta. Nuevamente un juicio en la búsqueda de la verdad por lo sucedido durante la dictadura militar es suspendido. El motivo fue la enfermedad del presidente del tribunal Roberto Frías por el secuestro y desaparición en el año 1978 del escribano Aldo Melitón Bustos. Hablamos de este tema con la doctora Tania Quiriaco y nos decía lo siguiente. Suspensión del plazo de la audiencia de ayer fue por razones de enfermedad del presidente del tribunal oral federal, el doctor Roberto Frías, pero bueno, la verdad que generó preocupación en los integrantes de los organismos de derechos humanos, a tal punto que llamaron a una conferencia de prensa. Ellos consideran que eso es una dilación más de la causa, que bueno, que eso obstaculiza obviamente todo el proceso, y que una suspensión más como fue la de ayer va a generar que si esa causa se suspende por 10 días se produce la nulidad de ese llamado a juicio oral, al debate, y se tenga que volver a empezar, ¿no? Pero lo que más nos preocupa es que el testigo principal de la causa, que estaba desde el 20 de noviembre en Salta para ser escuchado, es que ha tenido que volver a ciudad, porque era una persona que no es de Salta, obviamente tiene que recuperar su vida de trabajo, su familia, y sobre todo la angustia que le causa estar 10 días en Salta esperando que la justicia lo escuche, ¿no? Y todo lo que él tiene para contar, porque bueno, es el testigo presencial de cómo fue este su padre la noche del 2 de febrero del 78. Además de estas causas, hay otras que se encuentran también en un proceso de suspensión por falta de jueces y por distintas razones. La doctora Quiriaco ha solicitado a la Corte de Justicia la intervención en este tema. Entre esas se encuentra la masacre de Palomitas. Para Farco Satelital, informó Raúl Martín Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 2 de diciembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción informativa de las radios y corresponsales de la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A la audiencia del país la saludamos hasta la segunda edición del día. Chao, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Nueve de la mañana, 41 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Escuchamos el informativo de Farco y un temita más de Fito Páez. 11 y 6. 11 y 6, que es uno de los temas que más me gustan de Fito Páez. Sí, lo vi cantando. Yo no me sé la letra porque, bueno, mucho no escucho rock nacional, pero lo escuché cantando. Igual no soy el único, Gloria subió un poquito más ahí el retorno para escucharlo, así que parece que también le gustaba. Bueno, y la vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Bien, salió el sol. Salió el sol. Así que hay que aprovechar, vamos a abrir las ventanas, las puertas, sacarnos el olor de humedad que teníamos encima después de estar... Hace 3 semanas más o menos que... Sí, la verdad que es que increíble. Llueve, 2 o 3 días. Terminás de secar y vuelve a llover. Y llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Y sigue lloviendo. Uh-huh. Ojalá que el sábado no llueva. Este sábado estaba prevista la fiesta de los 25 años del Santo Comunitario. Uh-huh. Sí, pero como somos especialistas en invocar fechas con días que va a llover... Tal vez llueve. No sabemos qué va a pasar. En algún momento se habló de hacer una mini pyme. Vio que, claro, que hay épocas del año donde hay lugares en el país que no llueve y están esperando la lluvia para la cosecha, para cosecha no, para podríamos empezar a cosechar acá. Y lo que decían es, bueno, vamos a donde hay sequías a proponer hacer un festival, encuentro, evento, cada cosa que se proponen desde el Centro Comunitario Belén y llueve. Así que decimos, vamos a hacer una actividad en tal provincia, vamos para allá y llueve y hacemos una pyme, vamos recorriendo el país haciendo llover. El movimiento por la Carta Popular y la Posta Regional nos acaban de enviar una información que dice por más democracia participativa, una victoria en el Parlamento del Mercosur. El movimiento por la Carta Popular, que participa del proceso hacia una constituyente social en la Argentina, acaba de protagonizar otro logro fundamental en su lucha por la ampliación de la democracia, la economía social y la construcción de poder popular en el campo de la comunicación y la cultura. Esta vez es en el ámbito de los países del Mercosur. A su importante rol en la pelea por una ley nacional de servicios de comunicación audiovisual sancionada este año y al logro del programa del presupuesto participativo por mayor inversión por habitante en la Argentina, en el distrito de San Miguel, nuestra red, hablan desde el Movimiento por la Carta Popular, acaba de lograr la sanción de un anteproyecto de norma legislativa para el Mercosur en función de un reclamo fundamental que es el apoyo de los estados técnico, legal y financiero a los proyectos culturales populares existentes en los territorios. El anteproyecto de norma legislativa, el segundo sancionado por los parlamentos desde la creación del Mercosur, acaba de ser votado por unanimidad por todos los parlamentarios de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y habilita la posibilidad de sancionar leyes nacionales en cada uno de estos países para el apoyo a las organizaciones populares de una cifra equivalente a 250 millones de dólares en toda la región, que deberá ser debatida en cada una de las legislaturas nacionales. La implementación de esta propuesta sería en nuestro país una continuidad necesaria del logro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada este año, ya que permitiría el apoyo económico a más de 2.000 experiencias de comunicación popular y cultural en todo el país. La lucha llevada adelante por el Movimiento por la Carta Popular implicó la organización de una red continental de apoyo a esta iniciativa y fue consecuencia directa de la realización del Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa el mes pasado, y se completa con la proyección de una campaña latinoamericana durante el 2010 y 2011 que incluye la primera caravana continental por el arte, la comunicación y la cultura y la democracia participativa. Estas acciones son estratégicas, ya que la implementación de estos avances depende, como siempre, del grado de movilización de nuestras experiencias en toda la región. Por parte de estos logros serán difundidos en la próxima caravana cultural de los barrios, que atravesará 10 distritos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires a mediados de diciembre. Esta iniciativa del Movimiento por la Carta Popular articuló esfuerzos con la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, ALAP, Articulación Latinoamericana de Cultura y Política, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad y la publicación La Mestiza también participaron en la Conferencia Sindical de Trabajadores de América, entre otras redes y organizaciones sociales. Agradecemos esta información y vinculado a esto va a haber el próximo miércoles, que es 9, al otro día del feriado, un encuentro en la huella, en el predio de la huella de Cuartel Quinto Moreno, donde también es sede de las reuniones del Movimiento por la Carta Popular, un encuentro de radios y de medios comunitarios, algunos de ALER, otros de Farco. Fuimos cordialmente invitados a participar y allí estaremos compartiendo junto a los compañeros de FM La Posta, del Movimiento por la Carta Popular, del Culebrón Timbal. Nos enviaron una invitación de una propuesta a taller que se va a estar realizando finalmente el 9. Primero, la intención era que se realice el martes 8, que es feriado, para dar posibilidad a todas las personas que generalmente no pueden participar de este tipo de eventos de sí hacerlo esta vez, pero finalmente quedó para el próximo miércoles. Y dice parte de la ficha de difusión: taller de formación para jóvenes, de la calle al parlante, producción de materiales radiales desde la mirada joven. Este taller, que se va a estar realizando el próximo miércoles en el predio La Huella, se propone convocar a jóvenes de radios del noroeste del Gran Buenos Aires, pertenecientes a la red de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, asociada a ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, para intercambiar experiencias de trabajo radial de los y las jóvenes participantes para conocer cuáles son sus inquietudes, intereses y deseos. Contribuir entre ellos a un diagnóstico de la realidad de los y las jóvenes de hoy en los contextos donde están nuestras radios, identificando las problemáticas comunes. Además, se propone producir materiales radiales que expresen la mirada de los jóvenes de estos temas, explorando el género del radioteatro. Se pretende que esta sea una primera etapa del taller de una serie que después se van a ir dando, si entre todos acordamos, con los objetivos de generar una base fuerte para la red regional de productores y productoras jóvenes de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Los chicos y chicas que participen jugarán al rol de productores o productoras de apoyo a la producción central, tanto del programa o programas que cada miembro de la red latinoamericana lleva adelante. Es decir, el proceso de formación busca ser un espacio de inclusión de más jóvenes en el proceso y de fortalecimiento de las capacidades de estos jóvenes. Por último, además del taller, sirve como puntapié para la creación de un espacio propio de los y las jóvenes de las radios comunitarias de FARCO, como surgió en las últimas asambleas como propuesta de la red realizada en mayo de este año, en la que participó Alejandro Leguizamón y Leonardo Ruiz Díaz, de aquí de Radio Tincunaco. Los participantes, que los jóvenes, los y las jóvenes que se inscriban en el programa de formación en cada lugar, deberán comprometerse a participar en todo el proceso y más allá, es decir, de las los aportes a la producción misma. Existen una serie de módulos que no lo vamos a compartir, pero nos parece interesante esta propuesta para poder empezar a solidificar las redes que existen. De hecho, porque nos hemos cruzado en muchas oportunidades, en muchos encuentros, hemos participado juntos de coberturas de diferentes situaciones y festejos, o no tanto a nivel regional, y es importante fortalecer, haciendo el eje también en los jóvenes que están siendo el blanco, ¿sí?, de el identikit de lo que sería el enemigo interno. Cada vez antes era solamente la persona de la villa o del barrio popular, después empezó a ser la persona de la villa o del barrio popular, pero joven, y ahora cada vez es más chico, ¿no? El enemigo interno al que hay que liquidar, según proponen los medios. Y este encuentro justamente hace eje, propone poder hacer eje desde la mirada que los jóvenes tienen de la realidad. Así que se va a estar realizando el próximo miércoles 9, ¿sí?, no solo para radios comunitarias. Si hay escuelas secundarias, polimodal, que trabajan producciones de radio, si trabajan informes, si trabajan investigación, sería muy interesante también que aporten desde esta mirada, desde esta experiencia de trabajo, a este encuentro que se va a estar realizando el próximo miércoles 9, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el predio La Huella, que queda en Ruta 24 y Baigorria, en Cuartel Quinto Moreno. Y para más información se pueden comunicar al 02320 45 24 23. 02320 45 24 23 es el número del predio La Huella, o llamar directamente al responsable del taller, que es Diego Jaimes, al 15 55 09 44 10. 15 55 09 44 10, el número de Diego Jaimes, uno de los responsables de esta iniciativa que se va a estar realizando el miércoles en el partido de Moreno, en Cuartel Quinto. ¿Petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua. Fuente de vida. La sopa. No, nena, no. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comencemos con los avisos comunitarios y le cuento a todos los oyentes que nos han acercado un folleto desde la CTA, de la Central de Trabajadores de Buenos Aires, de Argentina, perdón. Bueno, nos cuentan que han comenzado con los horarios 2010. Desde el 1 de diciembre, desde ayer, empezó la inscripción para los nuevos talleres. Tenés que llevar la fotocopia de DNI, los estudios cursados, dos folios y una foto 4x4, y te tenés que presentar en la calle Avenida Presidente Perón 1859, en el primer piso de San Miguel. Y le cuento algunos de los talleres que hay: cocedor a mano y a máquina, cocinero para comedor escolar y soldadura eléctrica. Esos son algunos de los talleres que van a estar ofreciendo. Le cuento que el de cocedor a mano y a máquina se va a dar los días martes, miércoles, jueves y viernes, a partir de la 1 de la tarde hasta las 3 y media. Es un horario accesible para todas las vecinas y los vecinos que se quieran acercar. Y la profesora se llama Cáceres Vanessa. Y para el cocinero para comedor escolar, la profesora se llama María Cristina. Y los días se pueden acercar martes, miércoles, jueves y viernes de 3 y media de la tarde a 6. Y para soldadura eléctrica, Figueroa Eduardo es el instructor. Martes, miércoles, jueves y viernes también, a partir de las 6 hasta las 8 y 40. Entonces, el 1 de diciembre ya comenzó, así que se pueden acercar con una fotocopia de DNI, con estudios, una fotocopia de estudios cursados, dos folios, una foto 4x4, en la calle Presidente Perón, 1859, en el primer piso de San Miguel. Y bueno, como contaba Dani al principio, nos ha llegado la cultural desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, esta folleto mensual. Bueno, algunas de las actividades son, por ejemplo, el día 11 de diciembre a las 9 de la noche. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos. El día 11 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, como te decía recién, se presentará Guita Criolla, un espectáculo con textos de Alejandro Raimond, con dibujos de Freddy Fernández y música de Sonia Albán. Bueno, es una propuesta innovadora que promociona el cambio de imagen de algunos de los billetes de la moneda nacional. Por otra parte, se presentan de los pueblos originarios. Es la entrada libre y gratuita, y esto es en la calle Cacique Pinsen, ex Roca 850, en San Miguel. Así que se pueden acercar, es una actividad libre y gratuita el día 11 de diciembre a las 9 de la noche, con el lema Valor y Precio. Como en Botica, va a haber una muestra de todo lo que se hace en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento: obras de teatro, conciertos de guitarra, percusión, batería, charango, canto, milonga, exposiciones de fotografía, pintura, cerámica indígena, escultura, talla de madera, historieta. Del 14 de noviembre al 19 de diciembre se pueden acercar todos los vecinos que tengan ganas a la calle Cacique Pinsen, ex Roca 850, en San Miguel, con la entrada libre y gratuita para que puedan apreciar todas las cosas que se hicieron durante el año en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de... ¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer? Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992. Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista. ¿Y usted todavía fuma? ...57 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Alternativa de los barrios. Voces Greenpeace. Greenpeace. Triatlón. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen bosques. De noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. En España, el juzgado de Algeciras condenó a pagar multas a 4 activistas de Greenpeace que abordaron un buque carbonero a principios de noviembre con el fin de exigir al presidente Rodríguez Zapatero que adopte un firme compromiso en contra del cambio climático en la próxima cumbre de Copenhague. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo. Ajá. De Tijuana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero nuestra región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. La nueva gripe. No te automediques. Consulta siempre al médico. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas. Los miércoles nos encontramos en la 107.3 para refrescarnos en la Laguna Negra. Un chapuzón en la actualidad. La Laguna Negra. Miércoles de 19 a 21 horas, solo por Tincunaco FM. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Actualidad. El tiempo pronosticado para esta jornada, este 19 de octubre. Música. Información. Hasta el 31 de octubre también está la campaña, de vacunación. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Un minuto pasa de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. 1566-90-5002. Dani, saludamos a los papás, a las mamás y a los chicos de la sala de 4 y 5 que están en la casita de los jóvenes, que están haciendo una jornada para compartir, una jornada como de fin de año, ¿no? Para desayunar y charlar, y van a estar almorzando también, para compartir esta jornadita de fin de año. Y también saludamos a Vero y a Vivi, que son las educadoras de la sala de 4 y 5 de acá del Centro Comunitario Belén. Pasaron de la sala de 5 a la casa de jóvenes, así, sin escala. Sin escala. Bien, en el partido de Pilar se está rodando un documental sobre los pueblos originarios. La principal locación será, locación en términos filmísticos, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con el lugar. Sí, el principal lugar donde se va a filmar, donde se va a rodar, la principal locación será la Reserva Natural de Pilar. La filmación contará con el apoyo, además del municipio, se proyectará a escala mundial, pero también servirá como material educativo para las diferentes escuelas. Imágenes de la Reserva Natural de Pilar viajarán alrededor del mundo a través de un documental que la posicionará a nivel internacional como uno de los pocos espacios que conserva un patrimonio natural virgen. El film, el documental, cuenta con apoyo municipal y tiene como principal objetivo generar conciencia de las nuevas generaciones sobre el cuidado y el respeto de nuestros patrimonios ambientales, tal como lo manifestó Daniel Echenique, director de Prodotel, la empresa internacional que producirá el documental. La filmación contará con testimonios de miembros de diferentes comunidades originarias del país, como La Colla, Toba, Yaguita, Calchaquí, Mapuche, entre otras. Asimismo, también el material tendrá un fin educativo, debido a que se podrá proyectar en todas las instituciones escolares para que los alumnos reconozcan la importancia de revalorizar el legado de esas culturas. que comenzaron a ser diezmadas a partir de la conquista europea ejercida en territorio sudamericano. El equipo de trabajo que se encarga de la realización del documental está compuesto por Juan Carlos Ciaralo, un documentalista que se encargará de ser el primer camarógrafo y jefe técnico de la expedición, quien fue elegido por su gran profesionalidad y experiencia en ambientes extremos, y Fabián Luelmo, segundo camarógrafo, elegido por su gran sensibilidad hacia los pueblos originarios. En tanto, Gonzalo Narváez será el fotógrafo de la expedición. Prodotel Internacional es una empresa argentina que nació como resultado de la experiencia obtenida en 19 países de Latinoamérica con documentalistas. Está dedicada a desarrollar diferentes productos audiovisuales, fotográficos y sonoros. La compañía cinematográfica se especializa en el desarrollo de expediciones documentales científico-culturales en los criterios arqueológicos, medioambientales, étnicos, turísticos y filmación de largometrajes, cortometrajes y publicidades para desarrollos televisivos, como así también en la producción y postproducción de documentales y películas. Para ello cuentan con la más alta calidad de imágenes, tanto en high definition, en alta definición, como en 35 milímetros, que es la película con la que se filma el cine. Los mayores estándares en producción y postproducción, utilizando los medios creativos y técnicos necesarios para desarrollar y obtener producciones comercialmente viables a escala internacional. Así que avanza la producción y la filmación de un proyecto documental sobre los pueblos originarios, y el lugar de rodaje será la Reserva Natural de Pilar. Y hablando de los pueblos originarios, la Biblioteca Popular Intihuasi, junto al Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto a FM Tincunaco, junto a los diferentes cursos y talleres que se dictan en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el Centro de las Artes, junto a SUFOVIAR, la Sociedad de Fomento del Video Alternativo y Audio del Lenguaje, junto a una serie de personas que han colaborado desinteresadamente en el ciclo de charlas Reencuentro. Estamos organizando para este próximo sábado, desde las 10 de la mañana en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una proyección, ¿sí?, que tiene como protagonista justamente, en realidad una más que una proyección, es un encuentro que va a empezar muy temprano y que va a estar extendiéndose hasta la tarde. Y este encuentro tiene como uno de los protagonistas a la Biblioteca Popular Intihuasi, que lleva adelante, entre otros, Pedro Moreira. Esta tiene que ver con también la cercanía al Bicentenario, ¿sí? Pensamiento y el caminar de los pueblos originarios hacia el Bicentenario junto a otras organizaciones. Dice un comunicado de prensa que anda dando vueltas en este momento en internet, que ha llegado al correo de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, y dice así: nosotros y nosotras, los y las descendientes de los pueblos originarios, manifestamos y abrimos el debate en este Bicentenario para caminar por la amplia y ancha franja que hay entre el festejo y el contrafestejo de la Revolución de Mayo, para evitar confrontaciones que creemos son desgastantes e inútiles, por no decir totalmente negativas, es que en vez de unir, dividen. Invitamos a organizaciones e instituciones que quieran compartir esta jornada, la jornada del 5 de diciembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850. Y la jornada tiene el siguiente cronograma para los y las interesadas en participar. Comenzará aproximadamente a las 10 de la mañana con la ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. Después de esto habrá un desayuno comunitario. A las 11 está previsto que sean la apertura de las primeras jornadas por el Bicentenario de los Pueblos Originarios. Habrá unas breves palabras alusivas. Cerca del mediodía habrá murga espontánea y estará Quique Gravano. Después del mediodía comenzará una serie de talleres. A las entre la 1 y las 2 de la tarde va a haber una charla sobre narración oral. Entre las 2 y las 3 de la tarde una charla-taller Memoria, Verdad y Justicia, la causa Campo de Mayo. Esto lo va a llevar adelante el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, junto a el sindicato SUTEBA. A las 3 de la tarde y hasta las 4 va a haber una charla y un video acerca de la nueva ley sobre niñez e infancia, minoridad y familia, Después, más tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, comenzará el taller Línea de Vida Histórica y Vincular. A las 5 de la tarde comenzará la obra de teatro Juan Moreira de Ángel Félix, que también se va a estar presentando. Cerca de las 6 de la tarde ya la obra de teatro de la Herrería Teatro y finalizará con una asamblea general y un cierre musical. ¿Sí? Adhieren y convocan a este evento el Centro de las Artes de la Universidad, la Biblioteca Popular Intihuasi, el Sindicato Suteba, el Servicio de Paz y Justicia Serpaj, el Centro Cultural Raíces, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, la Organización Cultura y Trabajo, Mujeres del Encuentro, Radio Provinciana, el programa Desde el Pie, Radio Tincunaco, La Flecha, Desde el Monte al Cemento, Movimiento en Defensa de la Pacha, la Escuela de Psicología Social de San Miguel, el Comedor Comunitario Rincón Solidario, la Herrería Teatro, entre otras organizaciones que invitan a participar. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Alguna actividad cultural también para este próximo fin de semana? Con respecto a los pueblos originarios, lo quería. No es para este fin de semana, pero es algo para el 15 de diciembre, que está bueno para que lo agende la gente. A partir de las 5:30 de la tarde, en este ciclo de cine que se venía llevando de cultura. Charlas de encuentros. Así es, de cultura y pueblos originarios. Este 15 de diciembre le toca a Tecoa Arandú. Centro, esto va a ser en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Cacique Pincén 850 en San Miguel, y es gratis. Así que esto se viene haciendo cada 15 días. Ahora le toca el 15 de diciembre al FIM Tecoa Arandú en el Centro Cultural. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura de 20 grados 9 décimas, una humedad del 70%, ha asomado feo, sí, salió el sol, así que aprovechar, vamos a orearnos un poquito y volvemos con más noticias. Si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar. La tierra y yo estoy acercándome hasta vos bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así. Tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tírate un cable a tierra. No crees que perdió sentido todo. Es la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Quince minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. 1566-90-5002. ¿Eso qué es? ¿Qué sería eso? ¿Qué? Es 1566. A 1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos los vecinos. Igual creo que casi todos los vecinos saben. Creo que hasta que algunos que ya se lo saben de memoria. Bien, ¿qué me preguntaba recién? ¿Qué significaba Tecoa Arandú? Porque ahí, por ahí, a mí me llama la atención. A mí las lenguas que no entiendo me llaman la atención. Y me gusta curiosear y entonces busco y por ahí a veces encuentro qué significa. Tecoa Arandú está publicado en la página de Argentina Indimedia, Indimedia Argentina, en realidad. ¿Significa? Significa Comunidad de la Sabiduría. Ah, mirá qué interesante. Es la aldea que da nombre a su propia película, que es la que van a estar proyectando el 15 de diciembre. 15 de diciembre en el Centro de las Artes, ahí en San Miguel, realizado en conjunto por documentalistas guaraníes y documentalistas blancos de la comunidad originaria de guaraníes. De la tradición oral, para ellos, la película esta que se va a estar proyectando, según ellos mismos cuentan, es su primer libro. Es un registro para las futuras generaciones y a la vez un canal para que el hombre blanco, el pueblo blanco, sepa qué es ser hoy guaraní. Un pasado de exterminio, un presente desconocido para la mayoría, sumando al achicamiento de la selva por los intereses económicos en sus tierras, son para ellos las principales causas de todos sus padecimientos, de todos sus males. Por el sendero del indio, ahora pasa el blanco, lamenta uno de los líderes religiosos de la comunidad misionera. Ricos de música, arte, creencias y valores, habitantes de una de las regiones más ricas del planeta, para ellos la pobreza no es una maldición divina ni el destino inevitable. Resistir hasta que no quedemos ni uno sobre la tierra, afirma uno de los dirigentes de esta comunidad. Hablado en su idioma original, el largometraje que se va a presentar en el Centro de las Artes la próxima semana da cuenta de la riqueza cultural de esta comunidad y del pueblo guaraní y de los padecimientos que atraviesan en su vida cotidiana. Tecoa Arandú tuvo la iniciativa y, partiendo de la necesidad de que el blanco conozca su cosmovisión, convocaron al director Fernando Nogueira y la productora María Cabrejas, que ya habían rodado en Tierra Colorada, en Misiones, sobre un documental sobre la única monja francesa sobreviviente de la dictadura. Ahí lo conocieron, la gente de la comunidad de Tecoa Arandú conoció a estos documentalistas y les propusieron trabajar juntos en esta producción que lleva el propio nombre de la comunidad Tecoa Arandú. El equipo de realización estuvo integrado por blancos y por integrantes del pueblo originario que participaron en el guión, la producción y la traducción, con producción financiada por una asociación internacional en la que seleccionó este proyecto dentro de 550 que se habían presentado de 58 países. Quedó este y finalmente se pudo realizar documental llamado Tecoa Arandú, que significa Comunidad de la Sabiduría. ¿Y se va a estar presentando cuándo? El día 15 de diciembre a partir de las 5:30 de la tarde en el ciclo de cine Cultura de Pueblos Originarios, Tecoa Arandú, Comunidad de la Sabiduría, en el centro Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Cacique Pinsen, ex Roca 850 en San Miguel, y es gratis. Bien, y acá quiero meterme en un tema que venimos compartiendo de alguna manera hace algunos días, que lamentábamos, decíamos el otro día, nos cruzamos con alumnos de la maestra Sandra Almirón de Derqui, una situación que genera obviamente indignación, impotencia, bronca frente a un montón de situaciones y un montón de preguntas, y que sentimos desde acá que los grandes medios de comunicación han hecho una manipulación de este momento tan particular para la familia, para los amigos, para los alumnos. Es como lo hacen casi siempre. Y quiero hacer eje en una cuestión, para que nos demos cuenta el nivel de manipulación que existe en los medios de comunicación. No voy a decir ninguna brillantez ni ninguna novedad, pero quiero hacer eje y compartir una cosa que cuando la leía recorriendo las noticias regionales, antes de comenzar a compartir las noticias que nosotros vamos recorriendo y recogiendo de todos los medios que existen a nivel regional, diarios, diarios virtuales, agencias de noticias, vamos viendo que hay de información regional, alguna es pura propaganda, otras son noticias, uh-huh. Vamos a hacer una selección y compartimos lo que creemos desde la producción de aquí de Encuentro con las Noticias es lo más sobresaliente, ¿no?, de esta información. Nos encontramos con una noticia publicada en el periódico regional de Pilar, uno de los diarios que habitualmente consultamos para saber qué pasa en el vecino municipio de Pilar. Y en las primeras horas de indignación, de bronca, obviamente más que justificada por el asesinato de la maestra Sandra Almirón, de Presidente Derqui, muchos medios, por no decir todos los medios masivos, salieron a decir que, obviamente bajo la palabra habría, para después no comerse ningún tipo de juicio, o ningún tipo, pero porque ya conocen cómo son los mecanismos, ¿no? Bajo este potencial, a decir que una de las personas implicadas en el intento del robo del auto que terminó en la muerte de la maestra de Presidente Derqui, habría un, ¿se acuerda que decían? Sí, los medios? Un exalumno. ¿Esa? Habría un exalumno de la maestra. Sí, sí, me acuerdo. Salieron porque a decirlo todos los medios. Sí. Lo pusieron en... Porque lo vi en todos los medios. En un tamaño enorme en las pantallas y los repitieron hasta el cansancio por las radios y por las agencias de noticias y etcétera, etcétera. Bueno, finalmente no había un exalumno, ¿no? Y ningún medio, salvo en esta mañana el periódico regional de Pilar, salieron a retractarse de eso que habían dicho. Y nos dijeron, bueno, ¿vieron que dijimos que habría un exalumno? No. Bueno, no. Confirmado, no hay. El lugar donde yo me entero de que finalmente se confirmó de que no es en el periódico regional de Pilar, ¿sí? Ni TN, ni Crónica, ni C5N, ni Clarín, ni Canal 13, y podemos seguir con la lista, se van a decir que no era así. O sea, le sirvió en los primeros minutos como título, como para darle más espectacularidad a la noticia, decir, ¡eh! Inclusive, fíjate vos que dentro de había un alumno de... ¿no? Como en ese momento le era absolutamente redituable y podía subía la apuesta de la sensación, ¿no?, de lo que estaban creando, ¿sí?, o de lo que estaban manipulando, como le servía, viene bien. Alguien dijo por ahí que quizá reconoció que podría llegar a ser, y en los próximos segundos siguientes ya era titular de la mayoría de los medios. El periódico regional de Pilar dice esta mañana... no hay exalumnos entre los detenidos por el crimen de la maestra del Presidente Derqui. Los imputados siguen siendo tres. Se creía que uno de ellos habría sido un alumno de ella en Derqui, pero eso se derrumba la hipótesis de que la mataron por haberlos reconocido. Apenas ocurrió el crimen de Sandra Almirón, la maestra del Presidente Derqui, que murió luego de que delincuentes le dispararan por robarle su auto, comenzaron a elaborarse las diversas hipótesis acerca del porqué de su muerte a sangre fría. Una de ellas indicaba que uno de los tres imputados en la causa habría sido exalumno de la docente en el Colegio Santa Ana, o conocido como Cardenal Copelo, por todos los vecinos. Sin embargo, esto fue finalmente desechado. Se comunicó ayer esta noticia, pero no trascendió. Ninguno de los tres fue alumno de Sandra, ya que se investigó que cursaron en escuelas estatales del distrito, incluso uno de ellos cursó un tiempo en San Miguel, expresó Julia Benítez, docente del Colegio Santa Ana y además titular del Foro de Seguridad de Pilar, del Foro Segundo de Pilar y de Presidente Derqui. Por suerte está todo encaminado para que se haga justicia, dijo además la titular del Foro de Seguridad 2 de Pilar de Presidente Derqui. Sandra Almirón tenía 37 años, estaba casada y trabajaba como maestra del Colegio Santa Ana de Presidente Derqui, donde también fue alumna, y de la Escuela 43 del barrio Pellegrini, cerca de las 8 de la noche del miércoles anterior de la semana pasada. La mujer llegó a su casa del barrio arquino La Alborada, ubicada en la calle El Chingolo al 1700, pero cuando estacionó su auto para poder abrir el portón de la entrada, fue sorprendida por tres delincuentes que intentaron robar el auto y que terminaron en ese momento con su vida. Insisto, ¿no? Salieron a decir y a publicar, habría todo. Ninguno salió a hacer la misma, con la misma cantidad de horas y la misma intensidad, de que lo que dijeron no era verdad. Y después, en el común de la gente que no llegó a enterarse de que no era así y que sí escuchó lo de la semana pasada, se queda con que, encima de todo, cuando recuerden esta situación, había un alumno de la maestra. Veintitrés minutos pasan de las 10 de la mañana. El próximo viernes va a haber una marcha de antorchas a partir de las 7 de la tarde desde el Hospital Arcade de San Miguel hasta la plaza de ese distrito, exigiendo por la pésima situación que atraviesa el hospital en los últimos meses. Se viene profundizando el vaciamiento al hospital. Se convoca a todos los vecinos, movimientos sociales, organizaciones de vecinos, que se sumen a acompañar esta marcha en defensa de la salud pública en San Miguel. Será este próximo viernes desde las 7 de la tarde, desde el Hospital Arcade de San Miguel, ahí sobre la calle Presidente Perón, y hasta el municipio, ¿no? frente al Palacio Municipal, en la Plaza de San Miguel. Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana a las vías de comunicación con la radio. 1566-905002 es la vía de comunicación de la gente con nosotros. Y también nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, también se pueden acercar a la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. En un ratito llegan las noticias del Contacto Sur. Antes, una nueva pausa aquí en la mañana de la 107.3 y regresamos, como siempre, con más noticias. Dale. Tincunaco, un encuentro con todas las ideas. Donde dentro de unos días también vamos a hacer una muestra con los papás, mostrándoles lo que aprendieron a cocinar acá, y donde se van a llevar una carpeta armados por ellos mismos. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. ¡Yo quiero ser aviador! ¡Yo quiero ser enfermera! Futbolista, escritora, bombero, peluquera. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer de grande? Yo quiero vivir. Mil millones de niños y niñas pasan hambre. Uno de cada dos. En el año 2000, los gobernantes del mundo se comprometieron a erradicar la pobreza. Era el primer objetivo del milenio. Pasaron 5 años ya. Y no se ha logrado nada. ¿Y qué están esperando, eh? Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. En la actualidad existen 24 pueblos indígenas en Argentina, formados por 1,5 millones de personas. Hasta el momento se han comprobado 400 casos de usurpación ilegal de tierras pertenecientes a los pueblos originarios. En noviembre de 2006 se sancionó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Es una ley, es un derecho. Es un derecho. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Dayas el Yayana, Oñemose, Yanete y Puer. Huemam Cañegelpenga, Niemapumeuta y Impuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Diez de la mañana, 27 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación es el 1566-9050-02. 21 grados 7 la temperatura, 64 el porcentaje de la humedad. Alejandro Leguizamón, le contábamos hoy muy temprano, está en la escuela de oficios aquí en Barrio Bucetich porque se está llegando ya al fin de año, fue el primer año en que comenzó a funcionar esta escuela y además allí se lleva adelante en este momento trámites por la asignación universal por hijo, por ambas situaciones, por la llegada a fin de año y las propuestas para el próximo año en cuanto a las actividades de oficio en este Yo lugar. Yo estaba preparando mis lapiceras y mi papel para poder ir anotando. Muy bien, por ambas situaciones, tanto por las propuestas de la escuela de oficios como por la cuestión de la asignación universal, él se acercó hasta la escuela para consultar y en este momento está en línea para charlar con nosotros. Contanos, Ale, buen día. Bueno, buen día. Sí, les cuento que primero una acotación, si me la permiten. Sí. Muchísimo calor, pero muchísimo calor en este momento, o sea, 21 grados, no sé, creo que hace más, ¿eh? Y otra acotación, es imposible transitar por las calles de José Paz. Discúlpenme que se lo diga, chicos, compañeros. Muchísimo barro por acá, por el... Creo que es el barrio Fetich, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hace mucho barro, pero bueno. Mándate por los asfaltos de Ishi, Ale. ¿Cómo? Mándate por los asfaltos de Ishi. Ah, sí, la verdad que estaba preguntando, pero no las encontré. Así que vamos a estar medio perdido, entonces. Bueno, hablando un poco más en serio, les cuento que estuve en la Escuela de Oficios Municipal y bueno, estuve charlando con Ana María Gómez, que es la directora de la escuela, la directora de educación, y nos comentaba un poco sobre la problemática del tema de la falta de los alumnos a la escuela. Había una matrícula de 5.000 alumnos, uh-huh. Y en este momento están funcionando con una matrícula de 1.000 y poquito más, ¿no? En principio ella nos contaba y nos decía que esta faltante de matrícula, esta faltante de alumnos, se debe a que muchísimas personas se inscribieron al plan Veredas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como este plan les insume la mayoría de su vida, tienen que faltar a la escuela y por lo tanto la dejaron ya este año, ¿no? Dejaron los estudios, teniendo en cuenta de que, bueno, están trabajando en este plan y les insume casi todo el día, la mayoría de su vida, a la mayoría de los vecinos que se anotaron en la matrícula. En este momento está funcionando una matrícula de, te decía, de 1.000 y poquito más de uh-huh. alumnos. Y esa es una de las noticias que nos da la directora. Otra de las noticias tiene que ver con la asignación universal por hijo. Sí. En la escuela se está llevando adelante para... las personas vinieron representando de la municipalidad uh-huh. y están llevando adelante una ayuda para los vecinos, están tramitando dentro de la escuela la asignación, están asesorando acerca del trámite también, ¿no? Quizás algún vecino no sabía qué requisitos tenía que cumplir y bueno, acá en la escuela están justamente ayudando con eso, ¿no? Uh-huh. Con la tramitación y a las personas que ya tienen todos los requisitos están tramitando en este momento la asignación por hijo dentro de la escuela. Por lo que me contaba la directora, mucha demanda porque hay gente que todavía no se había anotado, porque le faltaba algo, porque no averiguó, porque no se enteró, diferentes situaciones de los vecinos. Pero bueno, en este momento se está llevando adelante la tramitación. Hay una escuela que parece que con buenos resultados porque la gente está yendo, los vecinos están yendo. Y otra noticia que tiene que ver con las cosas, y ya cambiando un poco más de tema, son los festejos de fin de año, que se llevará adelante el 18 de diciembre. Sí. 18 de diciembre, de 9 de la mañana aproximadamente, y va a ser una hora, hasta las... En realidad una hora ya, hasta las 10 y media más o menos. Esto es lo que nos decía la directora, todavía no tienen la hora bien confirmada, pero se supone... Ella me dijo que suponía que iba a ser esa hora y que todavía la tiene que juntar un poco más. La fecha ya está decidida y también a la mañana va a ser. en esta franja horaria, de 9 a 11 aproximadamente. Así que para todos los vecinos que se quieran sumar a la fiesta de fin de año de la escuela, pues que la escuela. Bien, de 9 a 11 justo con encuentro con las noticias, así que seguramente vamos a estar compartiendo parte de lo que sucede ahí. Sí, seguro, seguro. Así que vamos a estar ahí en la fiesta y bueno, vamos a ver si charlamos con alguien, sacamos fotos y podemos disfrutar un poco también de la despedida de la escuela. Bien, Ale, ¿ya hay anuncios de cuáles son los cursos? ¿Continúan lo mismo que este año? ¿Cómo va a ser el desempeño del próximo año de la escuela? ¿O eso todavía están más abocados al cierre de este ciclo? Y mira, hay una cuestión con eso. Porque en realidad está más abocado al cierre, ¿no? Pero los cursos parece que se mantendrían, en principio se mantendrían esos cursos y a los horarios que dimos nosotros. Y la verdad que no me pude traer ninguna folletería y después me dijeron que me iban a alcanzar, porque pasó algo muy fuera de lo común en la escuela, ¿no? Ayer pasó un camión que tenía como varias alturas, sí. Y cortó un cable que justo estaba en la escuela, ¿no? La escuela está sin luz en este momento. El norte todavía no lo ha resolvido, están esperando a que lo resuelva. Y entonces me iban a imprimir folletos y me iban a charlar un poco sobre las cuestiones de los cursos y todo, pero no había luz. Así que no pudimos lograr nada. Pero vamos a pasar luego a ver si podemos recuperar algún folleto, que me cuente un poco más sobre las propuestas, pero la directora me decía que en principio se mantendrían las mismas propuestas que ya venían este año. Bien. Bueno, Ale, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bien, algunas de las novedades, lo que tiene que ver con la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich para el cierre de este ciclo 2009, la asignación universal que también se puede tramitar en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich y las propuestas para el próximo año, sobre las que no tenemos demasiadas novedades porque no le cortó la luz. Fíjate, le cortó la luz. Es un camión por ahí. Es bastante irregular el trayecto justamente a ambos márgenes de la Escuela de Oficios ahí en Barrio Bucetich porque el colectivo que hace el nuevo recorrido desde el barrio San Atilio, que luego pasa por la estación de Solí Verde y que después va hasta la estación de José C. Paz, como no hay asfalto por esa zona, va buscando el lugar por donde puede pasar, a veces por la tierra, a veces por costeando la Escuela de Oficios, por un margen o por el otro, que ahora igual armaron una plaza. Una plazoleta. Una plazoleta y colocaron además materiales, hay arena, piedras, porque de ahí ya no se puede pasar más, así que por el otro lugar, y se ve que pasó un camión también por ese mismo lugar, pero sin tener en cuenta que no daban las medidas y se llevó puesto el cable de la luz. Así que están sin luz en sin la luz. Escuela de Oficios. No se salva nadie. 36 minutos pasan de las 10 de la mañana hasta las 11. Estamos en vivo aquí compartiendo la información en el noticiero de los barrios. Decíamos la temperatura, aunque Are tenga mucho calor, en este momento es de 21 grados 7 décimas, la humedad del 64%. Nosotros no sentimos porque estamos acá adentro. No, pero además lo que sí está pasando es que se empieza a levantar parte de la cantidad de agua que cayó con las asomadas del sol y eso hace que los 21 grados 7 parezcan 30, ¿no? Con ese vapor que se levanta. Nosotros ahora vamos a compartir las noticias de lo que pasa en la patria grande, en América Latina, a través de la información de las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de ALER Contacto Sur haciendo una pregunta. ¿Hoy existirá en Honduras tres presidentes? No se mueva, que ya se lo contamos. Nunca más. Deutsche Jugend. Adolfo Hitler. And in recent weeks, Americans have seen those emotions on display. George W. Bush. Augusto Pinochet. Antes de llegar a tu parada, el joven se percató. Xenofobia. Racismo. No más guerras. R-E-S-A. Marcha Mundial por la Paz y No Violencia. Cobertura especial. Diálogos. La paz latiendo en América Latina y el mundo. Un programa conjunto a Lera Mark. Espéralo muy pronto. A mí no me convencen con lo que ellos dijeron de todo, porque todos hablan lo mismo, al mismo hoyo van, y de ahí el pueblo en que queda, ahí atascado en el mismo hoyo, porque no hubo masiva como esta vez, la vez pasada. No, sí, yo lo pude ver, yo fui a votar como un deber, ¿verdad? Pero no consiguieron mi voto. Definitivamente que fueron fraudulentas los resultados que aparecen. Esas son algunas reacciones de las elecciones ilegítimas que se celebraron en Honduras este fin de semana pasado. Y hoy hay una pregunta. ¿Existirán tres presidentes en Honduras? El primero, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que se encuentra en la Embajada de Brasil. El segundo, el presidente del gobierno de facto, Roberto Michelletti, que ya regresa luego de su, entre comillas, receso, porque había dejado el sillón presidencial para que, según él, las elecciones se desarrollen normalmente. Y el tercero, el presidente de las elecciones ilegítimas que se reconoció a través del Tribunal Supremo Electoral, Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Pero ya está con nosotros José Peraza para que nos dé más contextos, más elementos de lo que está pasando en Honduras. Te escuchamos, José, adelante. Muchas gracias, saludos. Bueno, tres presidentes, pero Manuel Zelaya Rosales está pidiendo que solo sea un presidente, y es él como presidente de la República, el presidente constitucional de Honduras, cuando hoy el Congreso Nacional se reúne para decidir restitución o no de Manuel Zelaya Rosales. Si restituyen o no a Manuel Zelaya Rosales, él no va a aceptar dicha restitución. Solo la acepta bajo dos condiciones. Una, que se declaren nulas las elecciones de este 29 de noviembre, que se desarrollaron hace exactamente dos días, y en donde salió como ganador Porfirio Pepe Lobo. Ahí se acabaría un presidente, según lo pide Manuel Zelaya Rosales, el presidente electo en unas comicios electorales, en unas elecciones ilegales. Y tercero, que se le amplíe su periodo para recuperar los 5 meses que ha estado fuera del gobierno a causa del golpe de Estado. Y eso, allí desaparecería el otro presidente, que es el presidente de facto, Roberto Michelletti. Bueno, así están las cosas hoy. Es a las 10 de la mañana, hora de Honduras, 11 de la mañana, hora de Ecuador, cuando han sido convocados los diputados y diputadas al Congreso Nacional de la República. Por supuesto que no va a iniciar a esa hora. Seguramente va a iniciar a las 12 del mediodía o en horas de la tarde, a las 2 de la tarde. Los diputados son así en ese país. Incluso podrían iniciar hasta en horas de la noche. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Lara Watson, ha dicho que la decisión que se va a tomar va a ser mediante la aprobación o improbación del informe por medio de una moción o un proyecto de decreto. Así de sencillo, se está pidiendo que se consignen nombres, es decir, que se registre quienes votaron a favor de restitución con nombres y apellidos de los diputados y quienes votaron en contra. Ese procedimiento todavía no se aprueba en el Congreso Nacional, eso tendrá que someterse al Pleno, según lo ha dicho Carlos Lara Watson, quien ha dicho que ese es un tema, pero que ellos van por otros temas también, que el tema de restitución es uno más. Pero hay otros temas que van a tratar en el Congreso Nacional. Así lo ha dicho Carlos Lara Watson, secretario del Congreso Nacional. Tres presidentes en Honduras hoy. ¿Quién es el que va a mandar? Porque ahora Pepe Lobo, que se ha declarado presidente de la República en las elecciones del 29 de noviembre, ya empezó a hacer su trabajo como presidente. Ha empezado a convocar a sectores para iniciar lo que él denomina un diálogo nacional previo a su toma de posesión del 27 de enero. Y hoy, entre hoy o mañana, todavía no lo ha confirmado, Roberto Michelletti, presidente de facto, ha dicho que va a regresar a casa presidencial. En primera instancia se informaba que era a partir de hoy, miércoles 2 de diciembre, pero todavía no se confirma si lo va a hacer hoy o lo va a hacer hasta mañana, jueves 3 de diciembre. Así están las cosas en Honduras. Tres presidentes, ¿Se ha visto algo semejante en Latinoamérica o en otro país del mundo? Vuelvo con ustedes hasta la cabina allá en Contacto Sur, en Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, compañero José, por esa información. Y en efecto, en otros países de nuestro continente también existieron 3, 2 o hasta 5 mandatarios en este último, en estos últimos 100 años, en este último siglo, donde, por ejemplo, en Perú hubo un momento en que existían hasta 4 presidentes allá por 1930, pero eso será motivo de reflexión en algunos otros espacios de Aler Contacto Sur. Ahora vamos a escuchar cuáles fueron las reacciones en la 19ª Cumbre Iberoamericana en Portugal. Los mandatarios y mandatarias abordaron el tema de la innovación tecnológica y del cambio climático, pero el tema de Honduras no estuvo exento. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, dio declaraciones al respecto. Escuchemos esta información gracias a Ernesto Rega desde Farco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda América Latina. Así es, en Portugal finalizó la 19ª Cumbre de Presidentes de Iberoamérica con una declaración del presidente de la cumbre condenando el golpe de Estado en Honduras. Ningún mandatario hizo objeciones, aunque no se pudo hacer una declaración conjunta por las distintas posiciones, principalmente sobre las elecciones que se realizaron el domingo pasado convocadas por la dictadura hondureña. La postura argentina, como la de Brasil, fue contra el golpe en Honduras y por el no reconocimiento del candidato que, según bueno los datos oficiales, el candidato que más votos alcanzó. No quieren que se reconozca a este candidato como nuevo presidente. La presidenta argentina, Cristina Fernández, cerró la cumbre ayer al recibir la presidencia pro tempore y se refirió a la democracia en la región y, por supuesto, al caso de Honduras. Podremos hablar de innovación tecnológica, podremos hablar de educación y de inclusión, pero si esto no se da en un marco de legalidad democrática, si esto no se da en un marco de democracia, se convierten en discursos vacíos, sin contenido, y entonces la gente comienza a visualizar que realmente tenemos encuentros que poco impactan en su vida cotidiana y en sus condiciones de vida. La democracia, el respeto a la legalidad democrática es en la historia de la región, y me refiero concretamente de América Latina, una historia de tragedia. Por eso la defensa, la democracia debe ser una defensa sin concesiones. El tema en la cumbre iberoamericana, en la cumbre de presidentes de Iberoamérica, fue Honduras, y ahí, a partir de ahí, fueron los acuerdos y las diferencias. Por último, mencionar también que al final, después de cerrada la cumbre, en conferencia de prensa, la presidenta argentina también hizo una protesta por la incorporación de las Islas Malvinas al territorio inglés. Después de la cumbre, entonces, en conferencia de prensa, la protesta fue por la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, las islas que están en el sur argentino, de parte de Inglaterra, y dijo que esto no solo es una aseveración argentina, sino que está apoyado en el derecho internacional, ya que, bueno, Naciones Unidas instaron a Argentina y a Inglaterra a sentarse en la mesa de negociaciones para lo que no se pudo cumplir finalmente. Pidió también la presidenta Cristina Fernández a los países europeos que formaban parte de esta cumbre iberoamericana de presidentes que trasladen este mensaje, esta crítica, en los encuentros de la Unión Europea para que no se incorporen a las Malvinas como territorio inglés. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Y los países, muchas gracias Ernesto por esta información, los países que no asistieron a la 19ª Cumbre Iberoamericana: Cuba, Raúl Castro; Guatemala, Álvaro Colom; Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo Morales; Paraguay, Fernando Lugo; y Tabaré Vázquez, de Uruguay, no asistieron a esta 19ª Cumbre Iberoamericana, que terminó en Portugal. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y nos vamos hasta Belém do Pará, en Brasil, con Fintea. Es la reflexión que permite ver cuáles serán los avances en materia de educación para adultos y jóvenes. Anaí Brites está desde Brasil. Te escuchamos, Anaí. Hola, Buenos días, compañeros, desde Belén do Pará. Nos encontramos iniciando el segundo día de la sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos. Esta jornada tendrá como ejes centrales cómo hacer frente a los problemas mundiales, la política de los gobiernos en la educación de adultos y la financiación. Esta conferencia se centra en forma general en la educación de los diferentes países y en particular en las diferentes culturas que conviven en ellos. Pedro Gómez, representante de la organización Pamoya de Educación de Jóvenes y Adultos, de ascendencia africana de Brasil, nos cuenta su experiencia. Pamoja es una organización que trabaja en la área de educación de jóvenes adultos, en África, en particular en Guiné-Bissau. Há alguns países com estados não dê atenção à educação de adultos. Então, o Estado, no grande discurso, o Estado só fica a discursar falando de educação, mas sem pôr na prática. E eu acho que com essa confinteia, o Estado vai assumir o compromisso de pôr na prática a questão de apoiar a educação de adultos para que seja uma realidade, não só pelo discurso. Falando da nossa organização na Guiné-Bissau, já há 3 anos da experiência, houve grande resultado, houve grande impacto, porque na 3 anos conseguimos pelo menos capacitar mais de 3 mil mulheres através de círculos de alfabetização, porque esses círculos não se trabalham na área de reflexo, com metodologia reflexo. Não só aprender a escrever e ler, mas aprende algumas atividades da vida própria. Capacita as mulheres para que as mulheres saiba gerir problemas da família, saiba gerir esses problemas de dia a dia. Nos despedimos por agora desde Confintea 6, em cobertura especial María Cianci desde Cartagena e quien les habla Anaí Britas desde Belén do Pará. Muchas gracias, Anaí, por esa información y rápidamente nos vamos hasta Guatemala. Flor de María Ortiz de FGER, te escuchamos. Saludos, América Latina. Este año, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y el Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, CONADI, presentaron el Plan de Trabajo de Inclusión de Personas con Discapacidad, portadoras y portadores de estos virus. La inclusión de las personas con discapacidad, quienes tendrán acceso a programas de educación sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Marta Juliana de Acajabón, directora de CONADI, se refirió con respecto al plan para velar por la seguridad sexual de las personas con discapacidad. Cuando nosotros hablamos del flagelo del VIH-SIDA, es hablar de pobreza, es hablar de la falta de oportunidades en educación, es hablar de falta de información para las personas con discapacidad. Porque al momento de que las personas adquieren esta enfermedad, están adquiriendo una situación discapacitante en su vida. Según datos referidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, estiman que 85 millones de personas sufren de alguna discapacidad y no se tiene un dato específico de cuántas personas con discapacidad en Centroamérica existen. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 40% de los países de la región tienen leyes, regulaciones o políticas que obstaculizan el tratamiento para la población de alto riesgo. Ante esto, Guatemala ha presentado este nuevo plan que estaría ayudando y educando a la población guatemalteca con discapacidad para evitar el incremento del VIH-SIDA en el país. Desde Ciudad de Guatemala, para leer Contacto Sur, Flor de María Ortiz. Muchas gracias, Flor, por esa información. Y Verónica Calvo Piña nos alcanza información reciente sobre lo que aconteció hace algunos años aquí en Ecuador, donde también existieron 3 presidentes en la caída de Abdalá Bucaram en el año de 1997. A la caída aparecieron 3 personajes. Héctor Solórzano, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta de ese entonces, Rosalía Arteaga, y el presidente del Congreso, Fabián Alarcón. Ambos eran los presidentes en ese entonces. Finalmente terminó Fabián Alarcón como presidente para después seguir el periodo en otros mandatarios. Así terminamos entonces esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso, América Latina. Para nosotros informarle es un placer. A Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...56 minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. 1566-90-5002 es la vía de comunicación con nosotros y también te puedes mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Sabías que muchas personas mueren en accidentes de tránsito? Sí, pero podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Con el uso del cinturón de seguridad, que disminuye el índice de accidentes. Tomemos conciencia, usémoslo. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con los avisos comunitarios y para el día de hoy, miércoles, ya ha comenzado a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tienes tiempo de acercarte al Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Formación Profesional número 402, que queda en Alem y Pueyrredón, a la primera clínica deportiva de handball por el cuerpo técnico de la selección. Van a estar dando una charla. La primera clínica de handball en José de Paz, hoy a partir de las 9 de la mañana ya ha comenzado y hasta la 1 tenés tiempo de acercarte en Alem y Pueyrredón. También hoy, a partir de las 4 y media de la tarde, un poco más tarde, hasta las 7 de la tarde, está la tercera muestra anual de plástica en Muñiz. Se va a estar realizando la tercera muestra anual de plástica 2009, nivel primario del Colegio Sagrada Familia, en el Salón de Exposiciones. Esto va a ser a partir de las 4 y media y hasta las 7 de la tarde. Y algo para tener en cuenta y anotarlo en la agenda es que para el 13 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, se va a estar presentando Adriana Nano, presentando su nuevo CD que se llama Cebollas en Aceite, con Suárez Gustavo en guitarra. También van a estar colaborando Gabriela Santorio con Daniel Mamani en guitarra. Y esto lo va a presentar el día 13 de diciembre a partir de las 10 de la noche en Entre Ríos 997, en la esquina Sanador Morón, en la localidad de Bella Vista. Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Once de la mañana en punto, nos estamos retirando esta edición de Encuentro con las Noticias aquí por la 107.3. La última noticia tiene que ver con una información publicada en el periódico regional de Pilar. Chicos de la escuela de Derqui mostraron sus trabajos, son de la escuela 11, mostraron sus producciones bajo la denominación Alas para el Futuro. Hubo maquetas, dibujos, máscaras, trabajos de estática y teatro. La escuela número 11 de Presidente Derqui cerró el proyecto Alas para el Futuro con una jornada donde participaron los alumnos de sus tres niveles. A las 9 se abrieron los 12 salones con los trabajos hechos durante el año por los alumnos. Con los paros fue complicado organizar esta jornada y muchos no lo querían realizar, pero pusimos manos a la obra con un resultado que nos llena de orgullo. Hubo mucho ingenio, esfuerzo de docentes y alumnos, dejando de manifiesto el buen trabajo que se hizo desde esta escuela pública, dijo la vicedirectora de la escuela. A su vez, la directora agregó que a la escuela concurren familias carenciadas, pero eso no impidió que se realicen grandes trabajos. Todos se pusieron la escuela al hombro y muchos vecinos vinieron a ver la muestra. Esto nos llena de alegría y de orgullo, dijeron las directivas en realidad. En una suerte de galería de arte, cada curso expuso maquetas, dibujos, máscaras y trabajos de estética. Un mismo tema por grupo que tenía que ver con lo fantástico, hadas, monstruos o con lo científico. Textos, disfraces, distintos elementos completaban un escenario donde el trabajo de los chicos fue apreciado por mucha gente. Para lo dinámico hubo teatro y los alumnos personificaron el clásico Romeo y Julieta en distintos momentos del día, donde los chicos leían a sus padres cuentos de libros que habían trabajado a lo largo del año 2009. La danza fue el ballet de la Casa de la Cultura Municipal que dirige Marcelo Calderón. Los alumnos de segundo interpretaron Cada vez que sale el sol, y algo muy emotivo fue protagonizado por los alumnos de cuarto y quinto y sexto grado, que homenajearon a Mercedes Sosa con Luna Tucumana, Canción con Todos y Estrella Azul. Este proyecto se llamó Alas para el Futuro porque como docentes estamos sembrando, les damos alas a los chicos, un empujón para crecer y salir a la vida. Los invitamos a pensar, a reflexionar, a estudiar, a aprender y que lo compartan con las familias y los vecinos, sintetizó una de las docentes de la escuela durante la jornada de esta muestra anual que han elaborado en la escuela número 11 de Presidente Derqui. Y una cosa más, antes de irnos, acaba de llegar vía correo electrónico la publicación quincenal La Oreja que Piensa, que es una especie de agencia de noticias llevada adelante, entre otros, por algunos y algunas integrantes del Servicio de Paz y Justicia, y bueno, periodistas nucleados en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y una serie de vecinos y colaboradores y comunicadores aquí a nivel regional. Y en la editorial de esta publicación quincenal, en la que nos acaba de llegar, dice, hacía 20 años de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Una sociedad que no piensa en sus niños, niñas y jóvenes, que los reprime y abandona, es una sociedad que hipotecó, el presente y condenó el futuro. Pasaron 20 años desde la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, y aún hoy los chicos continúan siendo víctimas de una sociedad injusta, expulsiva, que los margina y rechaza permanentemente, que no les da protección ni ternura, que se olvida de ellos. Son en primer lugar personas con derechos sociales y constitucionales. A los chicos hay que cuidarlos, respetarlos, darles afecto, escucharlos y no reprimirlos, menos excluirlos. Necesitan de la solidaridad, el respeto y diálogo con la sociedad. No hay que olvidar que toda sociedad es el resultado de quienes la componen. No quiero que a los chicos y chicas les roben la esperanza. Quiero hacer todo lo posible para que les sonrían a la vida. Adolfo Pérez Esquivel, y con esta editorial de La Oreja que Piensa nos vamos retirando. Hasta mañana, como todos los días, de 9 a 11, aquí en la mañana de la 107.3, con lo más sobresaliente de la información. Bueno, nos vamos a ir con un colifata como todos los días, y en este caso elegimos uno que se llama El Traslado de Perón. Vamos a ver qué nos cuentan los locos del Traslado de Perón. Reflexionando nuestra historia reciente. Memoria argentinos. Este es uno de tantos temas que fueron noticia el año anterior, según los colifatos. En el momento exacto que estaba llegando el cuerpo de Juan Domingo Perón... Bueno, la noticia de semana es que van a trasladar los restos de Perón a la quinta de San Vicente. Y hay una cosa que me impactó. En el hall del hospital dice Perón... por las calles. Lo van a llevar de la Chacarita a San Vicente y va a ir por las calles. Lo van a llevar en helicóptero, no se van a arriesgar. ¿Quién dijo? No se olviden que el general era militar, ¿entendés? Entonces van a tomar todas las medidas de seguridad. Bueno, ahí estamos viendo cómo se están tirando nuevamente piedras, botellas. Pero hay un vehículo especial que lo va a trasladar, van a cerrar las calles de Chacarita hasta San Vicente y la multitud no va a ir en, como decís vos, en helicóptero. No creo que lo trasladen en vehículo, digamos, es imposible, porque digamos que van a cortar todas las calles para trasladarlo a Perón a San Vicente, que van a cortar todo ese tramo hasta allá. Me parece medio ilógico lo traslade en auto. Los disparos de la policía se escucha... Pero si es por helicóptero no tiene ninguna emoción, ninguna trascendencia de la gente que vaya en la ruta viendo. Cuando yo estaba con Isabelita Perón en Chapadmalal, mandaban la limusina por ruta a Mar del Plata, y ella bajaba con el helicóptero en los jardines. O sea, siempre la doble llegada, la doble salida. Soy peronista del año cero, de Perón del 45, los demás imitadores. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. El cilindro de Avellaneda se llama Juan Domingo Perón. No hay presidente en el mundo que le llegue a las uñas al general. Porque el general era el general y su señora esposa evita. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera.